como lo escribió un señor. Adiós lo que te dio. Si se monta la empresa, estamos en revolución, aunque nos vean carecillos. Por eso decidimos al indio lo que es del indio y como lo escribió un señor. Adiós lo que te dio. Si se monta la empresa, estamos en revolución, aunque nos vean carecillos. Por eso decidimos al indio lo que es del indio. Tierra pa'l Yupa, tierra pa'l Guajiro, tierra pa'l Barín, tierra pa'l Sabino. Tierra pa'l Yupa, tierra pa'l Guajiro, tierra pa'l Barín, tierra pa'l Sabino. Tierra para los yupas, tema de la agrupación La Tribu del Güiro Rojo. Anoche estuvieron concierto ahí íntimo en el Ateneo Popular que está ahí en Los Chaguaramos. Muy buenos días, usuarias. Muy buenos días, usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Bienvenidas y bienvenidos a La Brújula del Sur, que comienza desde esta hora y hasta las 9 en punto de la mañana por acá por Alba Ciudad 96.3 FM. Les saludamos esta mañana en nombre de todas las trabajadoras y todos los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito, el ministro. También les saludamos en nombre de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo que está encargado de coordinar esta emisora: Vladimir, Randolph, Enza, Sinamay, Goyo, Luyino y Gustavo. Luis Erloyo está al control técnico de la emisora a esta hora y durante toda la mañana. Indira Carpio es quien produce La Brújula del Sur y Ernesto J. Navarro, quien conversa con ustedes de este lado del micrófono, y repito, hasta las 9 de la mañana. Les doy las vías de comunicación con este espacio. Nuestra cuenta en Twitter es @albaciudad. Nuestro sitio en internet es www.albaciudad.org. Y si usted quiere mandar algún mensaje de texto, le ponemos a disposición el siguiente número: 0416-921-0113. 0416-921-0113. Aprovechamos para saludar a las usuarias y los usuarios de la Radio Rebelde de Catia 91.5 FM, que nos escuchan también esta mañana. La Radio Rebelde de Catia retransmite este espacio y nos ayuda a que la señal y los mensajes que por acá se emiten lleguen aún más lejos. Si usted escucha la Radio Rebelde de Catia, tiene dos vías para comunicarse con esta combativa emisora comunitaria, y son el Twitter @RadioRebelde915 y el 0416-523-9385. Buscando las coordenadas. Vengo, preparamos un programa netamente informativo. Vamos a hacer una revisión rápida de las informaciones más importantes del acontecer internacional, así que lo vamos a pasear por este continente y más allá. Esto lo vamos a acompañar con nuestra acostumbrada selección de música, y sobre el final del programa, si todo sale bien, aparecerá Marco Salgado para el Sálvese Quien Pueda. Así que acompáñenos, son las 8 de la mañana, 9 minutos. Ya estás en todas las casas, de la mía no te has ido, no tienes permiso para irte, no tienes permiso para irte, comandante, usted de aquí no se va. Usted de aquí no se va. Corazón venezolano. 8-9 minutos, ya reportan sintonía Cholo desde Antímano, Jesús Tobar de San Martín, los compas de la Radio Rebelde de Katia ya reportando la sintonía. Vamos a comenzar la mañana con música. Este tema no necesita que uno haga más comentarios. Esto es el papá del reggae, Bob Marley, dale. Thank you. Música de Caribe, eso en Jamaica. 8 de la mañana, 14 minutos de este día 27 de marzo. Un día como hoy, del año 1528, es creada por Carlos V de España la provincia de Venezuela. Los límites de esta provincia se extendieron desde el Cabo de la Vela en la península de La Guajira hasta Maracapana, cerca de Barcelona, hoy capital del estado de Anzoátegui. Esta capitulación consistió en un contrato que el Imperio Español realizó a la familia de comerciantes alemanes, los Welser, como parte de un pago por deudas contraídas por el monarca. Entre el contrato tenían que crear ciudades en el interior, los Welser se dedicaron a buscar el dorado y les quitaron el contrato, finalmente. 1874, un día como hoy, la iglesia de la Santísima Trinidad, ubicada al norte de Caracas, es transformada en el Panteón Nacional después del terremoto de 1812, donde gran parte de Caracas permaneció en ruinas por décadas, incluyendo la iglesia de la Santísima Trinidad, la cual fue expropiada durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco como parte de su política de reducir el papel de la iglesia católica en los destinos del país. La iglesia se convertiría en el lugar donde se conservarían y rendirían honores a los personajes ilustres del país. El panteón se inauguró el 28 de octubre de 1875. Hoy es Día Mundial del Teatro, decretado en el año 1961 y se dispuso como fecha de celebración el 27 de marzo por el Instituto Internacional del Teatro y la Comunidad Teatral Internacional. Un día como hoy, 27 de marzo del año 1968, muere el primer ser humano en viajar al espacio, el ruso Yuri Gagarin, quien a los 27 años fue lanzado al espacio exterior a bordo de la nave espacial Vostok 1. La misma permaneció en órbita durante 1 hora y 48 minutos, describiendo dos órbitas alrededor de la Tierra. Se convirtió en un héroe nacional y una leyenda de la astronáutica mundial. Yuri Gagarin viajó alrededor del mundo para promocionar la hazaña soviética y falleció a los 34 años al estrellarse el avión en el que realizaba un vuelo de entrenamiento. Y un día como hoy, 27 de marzo, en Argentina, nace Enrique Santos Discépolo. En 1901, el músico y compositor argentino fue conocido como Discépolín. Aunque su inicio escribió sainetes y melodramas populares, es recordado por su obra de compositor y letrista de tangos. Creó algunos de los tangos más populares y exitosos como Que va chaché, Esta noche me emborracho, Gira gira y el que suena al fondo, Cambalache. Además de músico y autor de letras de tango, Discépolín fue autor de guiones cinematográficos y director de cine. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Buscamos las coordenadas. Europa. Bueno, comenzamos mirando el panorama informativo. El Fondo Monetario Internacional se ha comprometido a conceder a Ucrania entre 14.000 y 18.000 millones de dólares para ayudar al país a evitar un default. El paquete es vital para asegurar más ayuda de otros prestamistas internacionales como el Banco Mundial y la Unión Europea. El Fondo Monetario Internacional había anunciado que ayudaría a Kiev con 20 millones de dólares después de terminar la misión en Ucrania este miércoles. El dinero también ayudará a recompensar los daños sufridos en 4 meses de disturbio en todo el país. La Comisión Europea propuso hace 3 semanas un paquete de 11.000 millones de euros, que son unos 15.000 millones de dólares para Ucrania, diciendo que va a bloquear los fondos una vez que Ucrania firme el contrato con el Fondo Monetario. Lo cierto es que ya todas las transnacionales están como el perrito de Pavlov, salivando por repartirse la torta en Ucrania. Ucrania es uno de los más grandes productores de cereales del mundo. Les cuento más. El gobierno de Berlín espera que la Unión Europea no se vea obligada a imponer sanciones económicas contra Rusia debido a las diferencias que mantienen los occidentales con Moscú por la reciente integración de Crimea a Rusia. La canciller alemana Angela Merkel expresó este miércoles su esperanza al respecto durante una rueda de prensa realizada en la capital Berlín, tras reunirse con la presidenta surcoreana Park Geun-hye. Merkel, además de indicar a la aplicación del denominado segundo nivel de sanciones antirrusas, que incluye el bloqueo de cuentas y la prohibición de viajar a Europa a una treintena de personas, dijo que todavía no es necesario aplicar el tercer nivel de esas sanciones, es decir, las sanciones económicas. Cerramos el panorama europeo con esta nota. Centenares de agentes de la Unidad de Intervención Policial de España, UIP, por sus siglas, conocidos como los antidisturbios, se congregaron este miércoles en el complejo policial de Moratalaz, en la ciudad capitalina de Madrid, en demanda de la dimisión de los responsables del operativo del 22 de marzo, el cual dejó 67 agentes heridos. Los manifestantes, bajo el lema con la UIP contra los violentos, solicitaron que asuman y se depuren responsabilidades por los incidentes del pasado sábado tras la marcha de la dignidad, que dejaron al menos 100 heridos. Durante la marcha, los agentes denunciaron las órdenes que recibieron de la dirección, que les obligaron a asumir riesgos innecesarios y causaron que fueran agredidos por radicales, dice la nota de prensa de Hispan TV. No es normal la cantidad de policías heridos y alguno de ellos de gravedad. Se debe realizar una profunda investigación que determine la responsabilidad de lo sucedido, indicó el portavoz de la Unión Federal de Policías de España, Serafín Giraldo. Buscamos las coordenadas. Suramérica. La exitosa huelga general en Paraguay introdujo evidentemente modificaciones de importancia en el panorama político de este país suramericano. El primer paro de esa envergadura que enfrentó el gobierno del presidente Horacio Cartes desde su ascenso al poder, de acuerdo con sus organizadores, tuvo un 80% de acatamiento y además de su impacto en la capital Asunción, tuvo resonancia en 35 regiones de ese país. Una primera consecuencia anticipada fue la decisión oficial, apenas horas antes de iniciarse la huelga, de convocar a la constitución de mesas de diálogo con sectores huelguistas, coordinados por el vicepresidente de la República, Juan Afara, y con la participación de 11 ministros del gabinete. La oferta, presentada ante el ya esperado apoyo de paralización, constituyó una aparente flexibilización del Ejecutivo, pero los temas a discutir serían, entre otros, la derogación de la privatizadora Ley de Alianza Público-Privada, la reforma agraria y el aumento salarial del 25%. El problema fundamental para lograr acuerdos en Paraguay se encontró en las declaraciones del propio vicepresidente paraguayo, quien consideró imposible derogar la mencionada ley, que llaman ley privatizadora, y aumentar el salario más de 10%, y ni siquiera mencionó la posibilidad de una reforma agraria. El ejército brasileño empleará 4.000 efectivos en la ocupación el 5 de abril próximo de la favela de Maré, ubicado en el norte de Río de Janeiro, donde permanecerán hasta después del Mundial de Fútbol. La operación se asemeja a la ocurrida en el año 2008, cuando los militares entraron en los barrios marginales de Alemão, pero esta vez aumentará el número de soldados y equipos debido a que el territorio de Maré es de mayor población se aproxima a 130 mil habitantes, señaló un vocero de la Secretaría de Seguridad de Río de Janeiro. Los pormenores del operativo no son divulgados por motivos estratégicos, aunque trascendió que serán utilizadas tropas de paracaidistas del ejército, carros blindados de la marina y, de ser necesario, la participación de la Fuerza Aérea. Y el gobernante Frente Amplio sigue encabezando la intención de voto para las elecciones generales de octubre próximo con 44%, según la más reciente encuesta de la firma Cifra, publicada en el Uruguay. El sondeo, que marca un descenso de un punto respecto a su registro del mes pasado, señala que por primera vez en la campaña electoral el respaldo sumado de los opositores Partido Nacional y Colorado podría superar al Frente Amplio. La cifra asegura que el Partido Nacional alcanzó 30%, subió 2 puntos, el Partido Colorado 17%, subió 2, y el Partido Independiente se mantuvo con 2% del respaldo. Mientras tanto, el porcentaje de no sabe, no contesta, ascendió a 7%. Las elecciones generales se realizarán el 26 de octubre y si ningún candidato logra la mitad más uno de los sufragios, habrá una segunda vuelta entre los mayor votados y se realizará el próximo 30 de noviembre. Actualmente, el Frente Amplio, favorito en las encuestas, cuenta con dos precandidatos presidenciales, el expresidente Tabaré Vázquez y la senadora Constanza Moreira, mientras que los opositores, Partido Nacional y Colorado, aún no tienen precandidatos. 8 de la mañana, 23 minutos. Buscamos las coordenadas. Norteamérica. Al menos 70 inmigrantes indocumentados detenidos en una prisión privada en el estado norteamericano de Washington retomaron hoy una huelga de hambre en demanda del cese de las deportaciones. Esto lo informaron activistas de derechos humanos. La acción sigue a un movimiento de protesta iniciado por cientos de reclusos durante los primeros días de marzo en el Northwest Detention Center, ubicado en Tacoma, en Texas, para exigir mejores condiciones y cese de las deportaciones. La huelga de hambre, que comenzó a principios de marzo, perdió impulso cuando varios internos fueron separados del resto de la población penal y colocados bajo observación médica. Esto es un eufemismo para decir que los metieron en una celda de castigo donde no tienen cama y tampoco tienen electricidad. Según los abogados que representan a los privados de libertad, al movimiento se sumaron 1.200 personas, aunque los dueños de las instalaciones cifran el número de huelguistas en solo 750. Angélica Charazo, una abogada de inmigración y profesora de leyes de la Universidad de Washington, que representa a varios de los internos, señaló que la reanudación del paro responde a la incapacidad de los gerentes de la prisión, que es privada, para mejorar las condiciones de trabajo, entre otras demandas, ya que lo que llaman trabajo voluntario es que no tienen personal interno de limpieza ni ninguna de las tareas internas, sino que la hacen los privados de libertad, a los cuales les pagan $1 por día. La propuesta de reforma anunciada por el gobierno estadounidense es un punto de inflexión en las políticas de inteligencia de la Casa Blanca. Esto lo dijo Edward Snowden, ex empleado de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés. En un comunicado publicado este martes por American Civil La Union, organizaciones que asesoran y representan legalmente al ex contratista de la NSA, Edward Snowden, reivindica una vez más que, gracias a las revelaciones de ciudadanos, han recuperado su sitio en la mesa con el gobierno estadounidense. Las declaraciones del ex analista de la NSA tienen lugar después de que la Casa Blanca informara su decisión de presentar al Congreso un proyecto de ley que limitará las actividades de la NSA dentro de la frontera de Estados Unidos o con ciudadanos estadounidenses. Y tres agentes del Servicio Secreto estadounidense con la misión de proteger al presidente del país, Barack Obama, fueron enviados de vuelta a su país tras una noche de copas en Ámsterdam, la capital holandesa. Los tres formaban parte del personal de diferentes departamentos que garantizan la seguridad y acompañan al presidente norteamericano en su gira europea esta semana. La información fue corroborada por el portavoz del servicio secreto, Ed Donovan. Según la fuente, en esta ocasión el escándalo estalló el domingo por la mañana cuando el personal del hotel halló a uno de los agentes en estado de ebriedad y sin conocimiento en uno de los pasillos del hotel donde se alojaba. Frente al hecho, el hotel informó a la Embajada de Estados Unidos en Ámsterdam, ciudad donde estos agentes tenían que garantizar la seguridad del presidente a su llegada a la capital de Holanda. No es la primera vez que los agentes del servicio secreto se ven envueltos en escándalos de esta índole. En abril de 2012, al menos 12 guardias responsables de la seguridad de Obama durante la Cumbre de las Américas llevaron prostitutas a sus habitaciones en el hotel en Cartagena de Indias, en Colombia. 8 de la mañana, 26 minutos, hora de todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Les vamos a poner música hasta ahora. Dale para adelante. El rock es es Actitud. Actitud Rock and Roll. Ahí viene Montilla a dar la pelea. Milanés, a punta de cuatro venezolano de estilo rock. Puro rock and roll. Apto para todo público. Un sello de la Brújula del Sur. Si la tierra tiembla, se hunda en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. De la mañana, aprovechamos para saludar al compa el poeta del Morralito, que nos manda mensajes, dice que a esta hora está en sintonía y haciendo las arepas para desayunar. Pero es la hora justa en este momento de compartir con ustedes algunos datos de nuestra sección. ¿Sabías que? ¿Sabías que en opinión del analista político Carlos Santamaría, Estados Unidos sufre una amnesia permanente que le hace olvidar cómo intervino en otros países? ¿Sabías que la amnesia permanente por parte del régimen estadounidense les hace olvidar que ellos, como potencia, han intervenido en todos los países pequeños? ¿Sabías que cuando Obama plantea una situación, como por ejemplo, que no le interesa que Ucrania pase a la OTAN, tenemos que tener claro, dice el analista, que es exactamente lo contrario y que se están haciendo medidas para que se logre este tipo de resultado? Pero obviamente Estados Unidos fue quien organizó eso que llaman protesta popular y que solamente fue un golpe de Estado en Ucrania. ¿Sabías que en su discurso este miércoles en Bruselas, tuvo lugar pocos días después del 15 aniversario del bombardeo de la OTAN en Yugoslavia, Obama no dudó en subrayar que durante más de 60 años Estados Unidos ha colaborado con la OTAN no para reclamar otras tierras, dice, sino para mantener a las naciones en libertad. ¿Sabías que, comentando la situación de Ucrania, Obama dijo que muchos países chocan con similares cuestiones sobre sus fronteras y la defensa de sus minorías en el extranjero, subrayando que estas difíciles situaciones deben resolverse en el marco de la ley internacional? ¿Sabías que la crisis en Ucrania redujo la popularidad del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, según una encuesta realizada por la agencia de noticias AP? Actualmente solo el 41% de los estadounidenses aprueba el porcentaje de sus políticas exteriores. Es el porcentaje más bajo desde que Obama llegó a la presidencia. ¿Sabías que en esta encuesta, en la que participaron 1.012 personas, se llevó a cabo entre el 20 y el 24 de marzo, el 57% de los que participaron en la encuesta aprueban las acciones de Obama en lo referente a Ucrania? ¿Y sabías que, a diferencia de la valoración a Obama, el grado de aprobación del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha crecido últimamente, según los resultados de una encuesta realizada por el centro analítico Levada Cent? Según la encuesta, la popularidad del mandatario ruso en el periodo del 21 al 24 de marzo ascendió a 80%. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. El Centro Nacional de Danza te invita a disfrutar este viernes de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea y agrupaciones invitadas. Plaza Carlos Gardel, Estación Caño Amarillo, 4 de la tarde. ¡Te esperamos! Los viernes de Toma Cultural de la Galería de Arte Nacional te invitan a disfrutar de las compañías nacionales de danza tradicional y contemporánea. Este viernes 28 de marzo a las 6 de la tarde, Estación Bellas Artes, entrada libre. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Teatro, te invita a disfrutar de una increíble historia en la obra de títeres La Niña Azul. Del 22 al 30 de marzo en el Teatro San Martín. Funciones sábados y domingos a las 3 de la tarde. Descubre el valor de la tolerancia y disfruta de un maravilloso viaje con La Niña Azul. ¡Te esperamos! Caracas, ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La Brújula del Sur. Hablar de todos es hablar de ti. Contarle a todos es contarte a ti. Tanta contentura también se debe a ti. Cantarle a la patria grande es cantarte a ti. Para seguir, para insistir. Difícil ver el mundo si miro solo. Que sea conjunto nuestro mirar. Mis ojos son la puerta del mundo. Son puerta de mi mundo. ¿Qué horas son? 8 de la mañana, 36 minutos. Estamos de vuelta. Segundo segmento de La Brújula del Sur. Recuerde las vías de comunicación: @albaciudad, nuestra cuenta en Twitter, www.albaciudad.org, para mandar mensajes. Y también le ponemos a disposición el 0416-523-9385. Es el de la Radio Rebelde, 0416-539-385. El de acá en el estudio es 0416-921-0113. Miren, Luis Rojas me envía un mensaje que no lo logro traducir. Pero bueno, abrazo, Luis. Muchas gracias por acompañarnos. A toda la gente que a través de la Radio Rebelde de Katia, 91.5 FM, nos hace saber que está en sintonía de La Brújula del Sur. 8:36 de la mañana.

impresión de que estamos asistiendo a la historia. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. 8:42 y después de un mes desaparecido aparece Marcos Salgado. Navarro. ¿Qué pasó, Navarro? ¿Dónde estás, Salgado? Yo siempre estoy por aquí. Ah, ya. Sobrevolando. A veces en volando planeador, bajo. En planeador. Claro, a veces volando por debajo del radar y apenas por encima de los cables de la luna. Hay una ranchera que dice, ando volando bajo. Volando bajo, estaba el gran Facundo Cabral que decía, vuele bajo porque abajo está la verdad. Pero el problema de volar bajo son los cables de la luna, ¿verdad? Claro. Que uno puede quedar enganchado, entonces dice, no es tan bajo, ¿se da cuenta? Aparte, si uno viene volando muy bajo, se raspa. Sí, con puede, asfalto. Claro, con le puede acera. Pasar como el pájaro uyuyuy. ¿Cuál es el pájaro uyuyuy? No le puedo contar en este horario, Navarro. Pero le prometo que en otro momento... Es un pájaro que tiene, como le diré, cierta parte del cuerpo más larga que las patas. Uyuyuy. Entonces, cuando viene aterrizando empieza... ¡Uyuyuy! ¡Uyuyuy! Claro, cualquiera grita, le va a dar dolor. Imagínese. Cada aterrizar le da un dolor. Claro, imagínese. Entonces, hay que tratar de volar un poquito más alto, claro. Que el pájaro uyuyuy. Mira, hoy por cierto, recordábamos más temprano que un día como hoy nació Enrique Santos Discépolo. Ahí está. Autor de Cambalache. De Cambalache. Gira, gira. Sí, entre otros. Entre otros. Entre otros, Siglo XX, Cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Ahí está. Lo pusimos un pedacito nada más, un pedacito. Así arranca la cosa, Tendríamos ya, podríamos extenderlo, además, claramente es un tango que ha trascendido siglos, que puede aplicarse tranquilamente al siglo XXI, Navarro. Así. También, que estamos transitando ya desde hace un tiempín, Hay un término que define cuándo son 15 años, pero no me acuerdo cuál es. Ni yo. Sí, así que no insistamos con eso. Navarro, quiero hacer una denuncia. A ver. Nacional e internacional. Adelante, los micrófonos de esta emisora son todos suyos. En el día de ayer han usurpado mis funciones como cronista de la cadena internacional Hispan TV. ¿Cómo lo usurparon? Sí. En las calles... en la marcha de la Subeche, desde Plaza Venezuela hasta los monolitos. Es decir, usted estaba ahí y estaba otra persona además. El que estaba empuñando mi micrófono, pero discúlpenme que lo diga de esa manera, no sé nadie. Era otra persona, no era yo. Ya va. Si era otra persona, ahora quiero hacer una pregunta que es fundamental para dilucidar este tema. Sí. ¿Era su mismo camarógrafo o también era otro usurpador? No, el camarógrafo era el mismo. Ah, entonces se prestó para se prestó, exactamente, charada. Se prestó a la usurpación de funciones. Yo aproveché ya directamente, teniendo la presencia de los cancilleres de la UNASUR acá, lo llamé a Ricardo, a Richard Patiño, le dije, Ricardo, tengo que sumarte una cosa al informe. A Ricky. Y me dijo, sí, mándamelo, y me dio un correo que no era el de él. Así son todos, ¿no? Sí, así son todos. El otro día vi Navarro, tengo identificado, discúlpeme, para completar esta información, tengo identificado quién fue el usurpador. Ahí está. De mis funciones. ¿Quiere que le diga el nombre? Avanti. ¿Se lo digo? Diga, esto es radio, ¿verdad? Ernesto J. Navarro se llama. Sí. Se lo dejo hasta ahí. ¿Qué tipo ese, no? ¿Qué tipo ese? Sí, se lo dejo hasta ahí. No, pero gracias, Navarro, le di públicamente ahí que me dio una... Pero, lo cual no le libra de la usurpación. Después le cuento una anécdota muy bonita que pasó, que me dio mucha risa, pero no se lo voy a contar por acá. Bueno, excelente. No, me acordaba ahora del tema ese de los teléfonos. ¿Qué tema ese, Navarro, de los teléfonos y de los mails mal dados, no? Cuando uno... Vi el otro día, no sé en qué red social, alguien que contestó un mensaje un mensaje por WhatsApp que decía una señorita que le escribía y le decía, le voy a decir un nombre cualquiera, Ernesto, por ejemplo. Ajá. Decía, ay Ernesto, qué bueno que nos encontramos nuevamente, fue muy lindo verte, ahora no perdamos el contacto, por favor escribime, ¿no? Una chica interesada, digamos. Y el que le responde, mira, muchas ganas, mucho gusto verte, no le dio porque te dio el teléfono mal. Está buenísimo. ¿Te das cuenta? Es que estoy a mandar un mensaje que decía, señor fulano, ¿me va a pagar sí o no? Así nomás. Así no, qué malo es, porque si tenía una deuda tenía que haber dado el teléfono que era. Yo recuerdo un caso, no sé si lo puedo contar, sí, creo que se puede contar en este horario, de un señor que llamaba equivocado también, reclamando una deuda, y era bastante molesto porque él estaba convencido de que estaba hablando con la persona indicada y que yo me estaba haciendo el tonto, y que yo, que el afectado, digamos, estaba haciéndose el que no era. ¿Se da cuenta? Ajá. Y un día llamó a la noche y yo estaba en el baño, Navarro, con hemorroides. Se lo digo así, con todas las letras. Que es algo que le puede pasar a cualquier mortal. ¿No? Creo que el poeta El Morralito estaba haciendo unas arepas. Creo que ya en este momento ya no siguió comiendo. No, ¿por qué? No hay problema. El poeta come. No, yo lo he visto al poeta comer en cada situación. No se haga problema. Ah, ok, ya, bueno. Y entonces, claro, yo estaba como en una situación comprometida, ¿se da cuenta? Y este señor me insiste que yo era otra persona. Entonces me salió un grito destemplado, muy destemplado, y una sumatoria de insultos importante. O sea, imagínese que cuando yo terminé de insultarlo, no sabía que yo sabía esos insultos. Ah, muy bien. O sea, salieron de otra dimensión, se da cuenta, de una parte del disco rígido que no... Sí. Que no, digamos, fue una conexión sideral. Algo, podríamos decirlo así en términos de la Bersuit Vergara. O una desconexión. Pero le digo que, de cualquier manera, fue efectivo, el señor no llamó más. Ah, qué bueno. O sea que no estuvo mal que todo se diera en esa situación. Solamente me queda una duda, ¿hubo público para ese grito destemplado? No. Qué bueno. No, por suerte no, se hubieran asustado mucho, porque fue, además de, ¿cómo le diré? No solamente fue destemplado, fue un grito que surgió de las entrañas, no surgió de la garganta. Literalmente. Claro, en varios sentidos podríamos pensarlo, sí. Pero bueno, es una anécdota bonita para la mañana que le quería dejar allí. Muy bien. Bueno, Salga, hasta que hablamos de cosas bonitas, sí. Voy a contar esta historia que no es muy, empezó como muy bonita. Y se fue poniendo complicada. Ajá. Es la historia de un selfie adicto que tomó... ¿Selfie adicto? ¿Hay selfie adictos, Navarro? Ajá, bueno. Este tomó decenas de autofotos diarias y casi se suicida buscando una foto ideal. ¡Salga! ¡No, Navarro, no! ¡La vida! ¡No, Navarro, no! La adicción a autorretratarse casi acaba con la vida de un británico de 19 años. 19 añitos, pero ahí, en la flor de la edad, Navarro. Sí, pasaba 10 horas diarias tomando selfies. ¿10 horas diarias? Perdió 10 kilos e incluso estuvo a punto de suicidarse al no conseguir sacarse la foto perfecta. Ajá. ¿Y cómo es la foto perfecta de un selfie? Buscaba constantemente el selfie perfecto y cuando me di cuenta de que no podía, quise morir. Ajá. No, esto hay que leerlo de nuevo. Luis, póngame terror aquí. Dice, sí, por favor. Buscaba constantemente el selfie perfecto y cuando me di cuenta de que no podía, quise morir. No, Navarro, no. Perdí a mis amigos, mi educación, mi salud y casi mi vida, contó Danny Bowman. Sí. The Mirror Online. Sí, un diario muy serio, sí. Del Reino Unido. ¿Y qué? Pero sabe, él pudo definir cuál era el selfie perfecto. Voy ahí. El joven empezó a publicar autorretratos en Facebook a los 15 años. Ya en aquel entonces seguía los comentarios que recibían sus fotos y tomaba las críticas muy a pecho. Los niños pueden ser muy crueles. Uno de ellos escribió que mi nariz era demasiado grande para mi cara. Otro comenzó a criticar mi piel, cuenta Dani, explicando que para obtener la aprobación de sus amigos en línea empezó a hacer más selfies. Sí. La casa paranoica del autofoto ideal Es decir, una donde no le dijeran narizón ni que... Claro. No, pero entonces, a ver, el problema no es... El problema no era el cuadro de la foto, el problema era cómo ocultar la batata, Navarro, que tiene en la cara. Ahí, más o menos. Y pero, ¿y por qué no hizo al revés? Si es narigón, tiene que hacer de eso una virtud. Sí. ¿Te das cuenta? Así como Gerard Depardieu. Pero podría haber hecho cosas que hacen los famosos. Me acuerdo una vez, trabajando en un diario, me castigaron y me mandaron a cubrir un concierto de Luis Miguel. No, güey, sabía cómo el sabía su editor cómo hacer para castigarlo. No, el tipo era, además que yo estaba llegando al periódico y me dieron, nadie quería, yo tampoco, entonces me dijeron te toca por Nuevón. Por Nuevón. Muy bien, me gusta ese término. Y entonces descubrí que cuando tuve que ir para el concierto en Maracaibo, cuando llegó el tipo, resulta que Luis Miguel solo permite que le tomen fotos en las primeras dos canciones y solo del perfil izquierdo. Ay, mira vos. No sabía eso, Navarro. Ni yo, no tampoco. Después dicen que suda mucho, que no sé qué, no le gusta la foto. Claro, claro. Y del otro lado no le gusta que se le vea mucho la narizota. Huele mucho la foto, digamos, después. Más o menos. Sí, sí. Así que tiene nariz solamente si lo toman del lado derecho, ¿sería? Sí, del lado. Ajá. ¿Y cómo es eso? Es raro, ¿no? Porque la nariz es la misma. Bueno, cosas de los famosos, Salgado, uno nunca las entiende. Está bien, bueno, el amigo este del selfie seguro que sí entiende. Bueno, dicen trata. Que ahora este joven está haciendo una terapia para superar su adicción a la tecnología. Hace 7 meses que no saca ninguna foto. Así que hablan como el tipo como si fuese un alcohólico anónimo. Claro, él va a las reuniones y dice, ya llevo 7 meses, pero esto es día a día. Sí. Está bien. Agarré el teléfono, me compré un teléfono sin cámara. Claro, me conseguí un ladrillo. Es un problema real, dice, como la drogadicción, el alcoholismo, claro. La adicción al juego, reflexiona Dani. Mira, ahora reflexiona. Sí. Dani, y agrega que no le deseo a nadie pasar por lo que he pasado yo. No me lo deseo. Pero además vio que ahora los teléfonos tienen, no sé si se había dado cuenta, Navarro. Yo me di cuenta hace muy poquito y porque me avisó mi hijo menor de edad. Que los teléfonos tienen cámara de los dos lados. No sé si había reparado en eso, Navarro. No. Porque yo estaba tratando de sacarme una foto, precisamente podríamos denominarla selfie, calculo, ajá, con él, y daba vuelta al teléfono, entonces, claro, no me salía bien el cuadro, hasta que él me dijo, espera, papá, y invirtió la cámara. Mira, el hoyo lo está haciendo ahora mismo, ve, con su teléfono, que le costó unos cuantos dólares. Sí. Mire, voltea la cámara, ponlo de nuevo, mire, enfoca así desde allá y se ve él, los controles y por aquí yo haciendo señas como un idiota. Sí. Ajá, está bien. Súbanla, por favor, esa foto la queremos ver en el micrófono 3, Navarro. Luis, enfóquela en el micrófono 3. Ahí está, para todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad, bueno, me parece, o sea, muy bien. Le voy a contar otra historia que es preocupante porque... Por favor, porque la gente está esperando que analicemos más historias de la vida cotidiana. Ya que este muchacho Dani casi se suicida por los selfies, ajá, le voy a contar otra historia como esta. Han comprobado unos científicos que la marihuana lleva a las células cancerígenas al suicidio, Salgado, se mata. No, Navarro, no. Sí. No me lo digas así. ¡En serio, Salgado, que estudio científico! ¡Al suicidio, Navarro! Dice así, mire, le voy a explicar esto. Sería un suicidio celular. Ah, del teléfono, ¿no? También, ¿por qué no? Un video publicado en YouTube. Ajá. Que revela los beneficios de diversos componentes de la marihuana como aliados contra el cáncer, está despertando interés en la comunidad científica. Hemos observado que los cannabinoides son muy eficaces para reducir el crecimiento del tumor, explica la bióloga molecular de la Universidad Complutense de Madrid, Cristina Sánchez. Hola Cristina, how are you doing? Un saludo grande a Cristina González, ahora me acordé. A la profe, sí. Las células pueden morir de diferentes maneras y tras tratarlas con cannabinoides, las células mueren de forma limpia, cometiendo suicidio, que es lo que realmente queremos. ¿Suicidio? Yo nunca sabía que una célula se podía suicidar. No, ni yo. Dice que los cannabinoides son grupos de sustancias naturales que pueden también ser creadas de manera artificial, que incluyen los ingredientes activos del cannabis que actúan sobre algunos receptores del cuerpo. Según los expertos, los cannabinoides actúan de forma muy compleja, influyendo sobre muchos procesos importantes que las células cancerígenas necesitan para vivir. Sí, sí. Y entonces ahí agarra la célula y dice, no, pero yo ya, esta vida de célula que tengo, ¿no? Yo, y cuando llega el cannabido, yo contra esto no puedo. Sí. Claro, claro. Y por ahí viene la cosa. ¿Estamos en condiciones de saber si la científica había fumado algo antes de escribir las conclusiones? Dicen que investigadores de Centro de Investigaciones de la Universidad Complutense encontraron varias chicharritas en un cenicero. Ahí está. Por ahí cantaba Garay. Ese es el... Por ahí hay que investigar, Loyo. Fíjese, porque Loyo parece que se interesó en el tema. No, Loyo dice que está tratando de trabajar con Lubrio, un programa de software libre, para hacer sus consultas espirituales online. Ahí está, ¿por qué no? Lo vimos el otro día, Lubrio, varias veces lo vi en la Feria del Libro. El calor que pasó Lubrio, junto con otros amigos y amigas de la emisora, en la feria, hay que aplaudirlo. No lo puedo aplaudir en este momento porque estoy sosteniendo el teléfono. Vamos. Pero aplaudo a usted, ahí está, es un aplauso para toda la gente que estuvo haciendo ahí la cobertura especial, el cubrimiento, dirían otros, sí. Que queda muy feo además, ¿no? Voy a cerrar con esta nota, Salgado, de que estamos de análisis. Ajá. ¿Sabe usted que escribir mensajes de texto prolongadamente puede reducir la esperanza de vida, Salgado? No, Navarro, no. ¿Quién publica esta cosa, Salgado? Pero, ¿quién? Espere. Chan, chan, chan, chan. ¿Dónde sale esa información? Sale en The Telegraph, inglés. Telegraph. Seguimos inglés. Estamos con mucha información hoy del Reino Unido. Sí, estamos ingleses. Sí. Yeah. Sí. Según dice esta información, escribir mensajes de texto, usar dispositivos móviles durante largos periodos de tiempo puede reducir la esperanza de vida. Ahí está. Me gusta este, lo firmo, lo suscribo, este estudio. Porque creo que hay que empezar a usarlo para cuando a uno le insisten con que tiene que contestar los mensajitos. Sí, dice, la postura inclinada hacia adelante, que muchas personas adoptan mientras escriben mensajes, navegan en la red o juegan con los móviles u otros dispositivos, aumenta el riesgo de muerte prematura en las personas de edad avanzada, por lo que se teme también que afecte la esperanza de vida de las personas más jóvenes, según un estudio de la Asociación Unida de Quiropráctica del Reino Unido. Estoy muy de acuerdo con ese informe y creo que lo voy a empezar a usar, Navarro, para cuando me dicen, ¿por qué no me contestaste? Entonces yo le contesto, ¿vos qué crees, que me muera? ¿No viste el informe de los quiroprácticos? Sí. Y ahí le mando el link. Claro, de inmediatamente. ¿Se da cuenta? Salgado, pero hoy estas cosas surgen de todos lados porque ya han detectado en Estados Unidos el primer caso de WhatsAppitis. Ajá. Qué interesante, Navarro. Es el primer caso de tendonitis por usar el servicio de WhatsApp. Claro. Claro. Está bien. Con una tendinitis en el pulgar. En el pulgar solamente. Qué feo, ¿verdad? Con lo lindo que es, Navarro, hablarse, abrazarse, tocarse en términos generales. A otra persona. Ajá. ¿Se entiende? Bueno, pero no está mal también. Con lo lindo que es, ¿no? Aunque también, Salgado, que hemos hablado de esos casos muy frecuentes en la dinámica de la Venezuela tecnológica, que la gente te saluda y te dice un abrazo. Un abrazo. ¿Y por qué no te lo da, verdad? Claro, es verdad, a mí me pasa. Que te vas, que te ves con... Bueno, che, ahí nos vemos, un abrazo. Y yo, dámelo. un beso. Claro. Pero bueno, son cosas que están pasando, Navarro. Y nosotros estamos en la obligación, más allá de lo que nos guste o no nos guste, de el efecto que podamos producir en la población radioescucha, estamos en la obligación de decirlo. Porque este es un servicio público, Navarro. Absolutamente. Y estamos en la obligación de hacerle caso al Loyo, que nos está despidiendo. Ahí está, ¿vio? Cuando nos ponemos profundos, Loyo siempre nos echa. Bien. Por orden de Borges Rán, eso ya lo sabemos. Directamente, le manda mensajes de WhatsApp. Claro, lo whatsappea, ¿no? Lo agarra Borges Rán, lo anda whatsappeando al Loyo. Suena feo, ¿verdad, Luis? Sí, pero bueno, es la verdad. La verdad es que tenemos que decirla así. La verdad es así. Salgado, espero que el mensajito a través de Hispan TV le haya gustado. Me gustó, lo guardé. Era en serio. Sí. Sí, yo sé que es en serio y vamos a proceder en consecuencia, Navarro. Me parece muy bien. Abrazo grande, Salgado, feliz día. Un abrazo, chau. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, llegamos al final del Sálvese también del programa. Les agradecemos a todas las personas que nos acompañaron a través de los mensajitos de texto, a toda la gente que nos escribe por el Twitter, a los compañeros de la Radio Rebelde de Katia, a Luis Erloyo, a Indira Carpio y a Ernesto Navarro, este servidor. Nos vamos con un temita suavezongo ahí para que se queden disfrutando de la música de Alba Ciudad. Esto es dos colombianos juntos, este man y Andrés Echeverri. El tema se llama Aquí Estoy Yo. Chau. Los hombres así lo arreglan todo. ¿Te casas conmigo? En cuanto ponga una reja de por medio. Si no te importa lo que digo, y si me ignoras al hablar, si ya no me miras de fijo, será porque algo anda mal. Estoy cansado de este juego. Otro respiro donde te puedas ocultar las mil historias que vivimos son imposibles de borrar. Recuerdo los buenos. Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.